Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Cuando estás varado en tu propio país, a raíz de la emergencia sanitaria, varios formoseños y formoseñas que fueron en búsqueda de trabajo en distintas provincias de la Argentina, hoy se encuentran en una situación desesperante al perder su única fuente laboral y sentir el asfixia del pago de alquileres y otros servicios. Si bien hay decretos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en algunos rincones de la Argentina, hacen caso omiso a estas medidas. Las familias formoseñas se agruparon para pedir al defensor del pueblo ser traídos nuevamente a nuestra provincia. Tal es el caso de Noemí, oriunda de Ingeniero Juárez. Contó que está varada con su familia en Labor, de provincia de Córdoba. Nos vinimos en febrero con la ilusión de trabajar aquí con mi esposo, mis cinco hijos y un pariente más que también está acá, pero desde el 16 se paró todo, ya no trabajan ninguno, digamos. Y ahora en este momento ya prácticamente no tenemos para pagar el alquiler, se nos venció ayer, por lo menos para comer hasta hoy tengo, pero no sé, mañana pasado, así que por favor estoy pidiendo a quien pueda ayudarnos a volver a Claro. nuestra provincia. Y con un pariente más somos ocho. Y tengo que hablar hoy con el señor que nos alquila a ver si nos puede aguantar o no sé, tendremos que buscar dónde irnos. Los formoseños y formoseñas esperan una respuesta, ya que están en una situación angustiante, sin trabajo y con una emergencia sanitaria. Yo ayer justamente estaba mandándole mensaje al defensor del pueblo, me contestó, me pidió los datos míos de mis hijos, o sea, de toda la familia que estamos acá, pero hasta ahí nomás. Tenemos un grupo de WhatsApp también que a través de la página de Facebook, que es Varados en Argentina, nos comunicamos, hicimos un grupo de WhatsApp, porque no solo acá, estamos en Misiones, hay otro en Buenos Aires, Mendoza, o sea, en toda la Argentina, que somos prácticamente de Formosa todo. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva 98.1.